Muy buenas tardes. Qué bueno poder saludarles nuevamente, amigos míos. Y un placer, como siempre lo digo, estar aquí en este lugar para compartir con ustedes y que ustedes también me permitan llegar hasta su hogar, su negocio, su vehículo o internet también, para estar unos minutos, ya digamos una hora y un poco más, compartiendo y disfrutando la tarde, aprovechando bien el tiempo, que eso es lo que hay que hacer, nunca perder ese horizonte de aprovechar bien el tiempo. Así es que como programa les saludo, nuestro programa Nueva Vida, y con fecha cercana a esta, ya hace 5 años atrás ya nosotros comenzamos con nuestro programa Nueva Vida. Imagínense, 5 años cumplidos ya con ustedes, acompañándoles y siempre llevándoles, entregándoles un programa con contenido, ¿ah? Eso que el mundo no busca hoy, el mundo no busca el contenido. En la mañana, a través de las noticias, me enteraba de que Chile había bajado su nivel de comprensión de lectura en Chile, fíjese. En estos últimos años, en vez de mejorar esa situación, habíamos bajado la comprensión de lectura. Y eso no es solamente para los niños y también el grande. O sea, la gente no está leyendo. O si lee, no entiende. ¿Ah? Y eso es, bueno, razón también, y tendrá su mea culpa que hacer la gente que trabaja en la educación. ¿Por qué no se les está enseñando comprensión de lectura a los niños en nuestro país? O si se les está enseñando, se está pasando la materia de mente a mente, nomás, y si la agarró, la agarró, y si no... No, eso hay que profundizarlo, porque el mismo ministerio también decía, una investigadora, no era del Ministerio de Educación, pero decía de que la comprensión de la lectura es lo más importante en cuanto a la inteligencia, en cuanto al hablar, en cuanto al saber oír y expresar las cosas, y en cuanto a inteligencia también, comprensión de lectura. Y no es de extrañarse tampoco por el tema de la tecnología de hoy en día, del computador, del teléfono, del internet y de todo el mundo. Es un mundo eso, ¿ah? Por eso que la gente como que se abstrae del mundo natural y se va al mundo tecnológico, al mundo de internet. Es otro mundo en el fondo. Lamentablemente es un mundo que no es de mucho provecho, no es de mucha... beneficio para la persona que quiere vivir con sus valores y sus principios y con una vida con propósito, una vida que tenga contenido. Lamentablemente es así, ahí lo demuestran las cifras de educación. Así que nuestro programa, fíjese que también apunta siempre a eso, apuntamos siempre a hablar un tema que nos interese a nosotros, no un tema de cosas que estén no, cosas que nos interesan. El tema de hoy vamos a hablar de los traumas, ¿eh? A veces nos suceden cosas como los complejos, como los traumas, como la obsesión, muchas cosas de esas que tenemos dentro de nosotros y no las conocemos. Nuestro programa, lo que yo pretendo en esto es eso, descubrir un poco de eso y para ir conociendo eso y trabajarlo nosotros, porque nosotros tenemos inteligencia, tenemos armas en nosotros que no las usamos nunca. Somos soldados que andamos en trincheras, pero con el arma en el hombro. No la usamos, ¿ves? Así pasamos toda la vida. Entonces, tenemos que defendernos de tantas cosas en la vida y tenemos dentro de nosotros todos los medios para hacerlo. Y eso es el fin de este programa. Por supuesto, todo esto enmarcado y cimentado en la fe y en la Biblia también. Yo no voy a hablar algo aquí que no esté, que esté en contra de la Biblia o que no esté explícito en la Biblia. Entonces, pero hablamos temas, ¿ah? No ideologizamos una religión ni nada de eso, pero sí fundamentamos la fe verdadera en Cristo, en Dios, ¿ya? Ese es nuestro tema. Así es que un gran saludo a usted, amigos, que siempre nos escucha, amigas, que nos escucha, y un saludo también para usted si está es nuevo en sintonía, le contamos que nuestros programas están todos los días miércoles a las 7:30 en adelante. Estamos nosotros con nuestro programa Nueva Vida, así se llama nuestro programa, Nueva Vida. Y hoy estaremos hablando del tema de los traumas. Hemos traído un material para conversar, para verlo, para introducirnos un poco y a ver si podemos conocer un poco más acerca de ese, de esa situación de los traumas. Y ahora quiero invitarles a escuchar una canción que está preparada para ustedes y enseguida volvemos ya de lleno a nuestro tema de hoy, que son los traumas. Así que escuchemos esta canción para ustedes. Cuando sientas yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo bien, ahí teníamos una bonita canción como siempre. Y algo que no debemos de olvidar nunca, pues, dice, de pronto me di contra la espada y la pared, decía ya la canción. Pero la parte, digamos, del coro decía, pero sé que siempre has estado aquí, ¿eh? Y usted sabe a quién se refiere, ¿verdad? Usted sabe que siempre ha estado ahí, aunque no es él, no es Dios que el que se aleja, es uno el que toma distancia. A veces con sus decisiones y a veces con sus actitudes, uno toma distancia de él, ¿no? Y no lo entiende uno. Bien, cerramos paréntesis. Hablemos de los traumas. ¿Ha pensado usted alguna vez, le han dicho, oye, tú tienes un trauma o estás traumatizado? O exclamaciones como esto es un trauma, esto me traumatiza. Vamos a ver un poco más y a conversar de esto. Y sepamos que ese término, el término trauma, significa herida. Como primera cosa que hay que saber de esto, de los traumas, la palabra trauma, el significado es herida. ¿Ya? Herida, eso es trauma. Freud, ¿ya? Fue el primero que comenzó a utilizar de forma sistemática esta palabra dentro del ámbito de la psicología. Freud. Y lo usó para describir las heridas psíquicas que puede sufrir una determinada persona como consecuencia de un acontecimiento o situación que influya de forma negativa en su vida psicológica, en la mente. O sea, algo relativamente importante. Cuando este personaje, Freud, empieza a introducir la palabra en lo que es la psicología, al referirse a las heridas, porque heridas psicológicas, mucha gente vive con heridas psicológicas. Usted y yo hemos tenido heridas psicológicas y eso es inevitable. Entonces, había que definirla de alguna manera. Entonces, cuando se trata de esa herida psicológica, se le llamó trauma. De ahí empezó a sonar esta palabra. ¿Por qué? Porque describía que alguna persona sufrió una determinada herida en consecuencia o por un acontecimiento, digamos, que influyó de forma negativa en su vida, pero en su vida psicológica, no física, ¿ya? En su corazón. Los traumas están íntimamente relacionados con las vivencias, con su vivir diario, están relacionados íntimamente. Una vivencia, ¿qué es? Bueno, una vivencia es una experiencia que deja huella en la personalidad. Cuando alguien dice, hablando de personalidad, ¿no? Cuando alguien dice, esta persona, este gallo tiene personalidad, dice alguien. No está bien dicha esa palabra porque todos tenemos personalidad, todos. Todos somos una personalidad. Entonces, la vivencia es una experiencia que deja huella en la personalidad, es decir, que tiene la suficiente importancia como para marcar o modificar nuestra forma de ser después de haber vivido esta experiencia. Se fija que es importante y es algo grande lo que es el trauma, es esta experiencia que deja huella, es decir, que marca. ¿Ah? Queda marcada la persona. ¿Y por qué? Porque fue algo que en el fondo tenía mucha importancia, lo que ocurrió negativamente, por supuesto, y es capaz de hasta modificar nuestra forma de ser después de que ocurre esa experiencia. Y es una gran verdad. Hay acontecimientos que han ocurrido no solo en la infancia, sino que cuando adultos, fuertes acontecimientos negativos que han hecho que la persona cambie o o marcan a la persona dejándola en un estado triste, de angustia, depresivo, por mucho tiempo. Y eso es debido al trauma que sufrió, a la herida psicológica, que cambió su personalidad, cambió su manera de ser, cambió su hábito, cambió su forma natural de comportarse en cotidiana, afecta, hasta modifica nuestra forma de ser cuando uno tiene ese tipo de vivencia, de experiencia negativa, que se transforma en un trauma. Cuando alguna experiencia o conjunto de vivencia produce un gran impacto en la vida psicológica de un individuo, ya sea por la intensidad de las mismas, ya porque se trate de alguien psicológicamente débil y alguna de sus partes psicológicas quedan heridas o destruidas, decimos que ha sufrido un trauma y, por tanto, que ha quedado traumatizado. Como si se hubiese producido una herida o desgarro en su personalidad. Usted sabe los desgarros cuando ocurren en los brazos, en las piernas. No se puede caminar cuando la persona queda desgarrada. Es algo que hay que tratarlo. Es como una herida, es como un corte eso, ¿verdad? Entonces, eso es debido a un gran impacto. Volviendo a la parte psicológica de la persona, puede que la persona también psicológicamente sea débil y es más fácil que pueda quedar herida alguna de sus partes psicológicas o hasta destruida. Trauma es una cosa, una herida trauma, una herida psicológica es algo completamente delicado porque la persona con esa herida pierde mucha fuerza, queda atado y no le encuentra. Lo peor de todo, queridos amigos, que a veces es tan profundo este trauma y puede aparecer después de mucho tiempo, después de muchos años, puede volver eso a su mente y le pierde el sentido de la vida y no tiene ganas de vivir, y en eso pueden ocurrir muchas cosas, muchas angustias, desesperaciones, depresión y hasta suicidio cuando no se atiende bien este tema de los traumas. Cuando usted lo deja y trata, dice voy a tratar de olvidar, pero no se trata, no lo cuida ni trata de trabajarlo ni verlo, sino que como es una experiencia que deja huella, cuando hay alguna parte de nuestra mente, de nuestro pensamiento herido, es porque hemos sufrido un trauma y por lo tanto es algo así como que se hubiese producido una herida o un desgarro en el cuerpo, pero esto se produce en la personalidad. Por eso que la personalidad a veces es transformada y la gente tiende a tomar decisiones que son dañinas solamente. Como le digo, se pierde la energía, se pierde la fuerza, se pierde el dinamismo, las ganas que se tiene de vivir se pierden con ese trauma porque es algo que gatilla, es una herida que gatilla fuerte en la personalidad y eso le afecta en todo su actuar diario. Bien, digamos también que los traumas psicológicos repercuten sobre todo en la actitud y la conducta futura de la persona que ha sufrido. Por ejemplo, un desengaño amoroso, si es más o menos de tiempo, de cierta envergadura, de alguna madurez, puede hacer que una persona cambie de actitud con las personas del sexo opuesto. Si antes era amigable con las personas del sexo opuesto, ahora cambia de actitud por ese trauma, por el desengaño amoroso que tuvo y tiene toma una cierta distancia, un cierto recelo con las personas del sexo opuesto, porque lo que ha sufrido le duele. Hay una herida y hay una pausa grande que hacen las personas y que muchas veces cuesta que salga de ahí, y pasa mucho tiempo a veces, si es que pueden salir de ahí, ¿ya? Entonces, en ese tema de los desengaños amorosos, es bastante grande, de gran envergadura, la profundidad de los traumas. Primero, la persona cambia de actitud con las personas del sexo opuesto y establece una serie de mecanismos psicológicos de defensa. Anda siempre en autodefensa. ¿Para qué? Para que tienda eso a evitar que se repita la situación similar. ¿Por qué? Porque quedan traumatizados. Quedan traumatizados y lo único que quieren es no volver a que les pase eso. Entonces, cualquier cosa que esté dando como en eso, ellos sienten el rechazo inmediato, esa defensa, para evitar que se repita la situación que pasó. Y eso se puede también traducir además en un distanciamiento afectivo y también con todo, pues, un distanciamiento con la familia, con los compañeros, con todos, con los que siempre estaba junto. Después ya ahí anda más retobado, como decimos nosotros, más quedado. Y ahí hay que comprender a esta persona cuando tiene este distanciamiento afectivo, y también agarra cierta desconfianza a la hora de plantearse la posibilidad de, cuando es un desengaño amoroso, va a tener mucha desconfianza, le va a costar mucho recuperar la confianza para poder plantearse nuevamente una nueva relación con otra persona. Por lo tanto, está convaleciente en ese sentido durante todo ese periodo, y hay gente que le cuesta mucho. Ahí es donde usted y yo, quizás los que no estemos pasando por la situación, debemos comprender a esta gente. Debemos entender a esta persona que sufrió una desilusión amorosa de ese tipo. Tiene que pasar ese tiempo, tiene que... Si era importante, porque a veces terminan relaciones que al final no son tan importantes. Pero cuando han sido de un tiempo y de una seriedad ya más íntima, es importante. Y ahí tenemos que ser comprensivos con la gente, porque hay que pasar un tiempo y hay que dejar que eso sane. No es llegar y vamos andando otra vez, cambiémonos ropa y seguimos. No es así. Cualquier persona a lo largo de su vida puede sufrir un trauma por un suceso que le afecte de una manera especial. Cualquiera. Aquí no está la seguridad que tú tengas, la felicidad que no tengas. No tiene que ver con problemas ni con bienestar. No tiene que ver. Es necesario afrontar estas situaciones y superar estos traumas cuanto antes. De lo contrario, le perjudicaría durante toda la vida y cambiaría su personalidad y su forma de ser también. ¿Se fija? Cualquier persona puede sufrir un trauma. Eso es cualquier, amigo mío. Si usted está más seguro, lo que más seguro es que también pueda tener un trauma en una decepción, en una desilusión, en un fracaso. Cualquier cosa. En un menosprecio. Y estos traumas vienen por cualquier suceso que le afecte de una manera especial. Es necesario afrontarlo, amigos míos, superarlo cuanto antes. De lo contrario, se le va a quedar ahí y le va a perjudicar cada día de su vida. Y va a tener cambio usted en su personalidad y en su forma de ser. Y no va a ser una persona, va a tener que usar una careta para fingir lo que realmente tiene por dentro. La incomodidad y el sufrimiento que lleva al tener este trauma, esta herida psicológica. Bueno, voy a invitarlo a escuchar otra bonita canción que tiene preparada nuestro amigo Juan Carlos. Y continuamos hablando acerca de este tema del trauma. Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. es saber que mi sueño ya tiene dueño, la felicidad, felicidad. Felicidad es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene calor de oportuna noche de luna y la radio en un bar. Es un salto en un charco, risa de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad. Felicidad. Felicidad es un beso en la calle y otro en el cine, la felicidad. Es un paso que pasa y siempre regresa, la felicidad. Es nacer con la aurora, hora tras hora, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene sabor de verdad a felicidad. Esta es nuestra canción. La felicidad. Ahí estaba, ve, Albano y Romina Power. Un éxito de antaño. Pero bonita música para compartir y para disfrutarla en esta tarde, junto a la compañía nuestra de su programa Nueva Vida aquí en Radio Espacios FM. Quiero saludar a mi amigo que me estaba hablando aquí a través del Facebook. Y bueno, es bueno saber que usted está comunicado con nosotros. Es bueno saber que nos escucha. Así que un gran saludo para Chiguayante, mi amigo Félix Fierro, que está ahí escuchando posiblemente con su esposa. Muchas veces están con sus niños también. Así que un gran saludo, un abrazo para ustedes. Y que puedan estar bien también, alegrándose, hay que alegrarse. Y aprendiendo cada día, aprendiendo, aprovechando bien el tiempo. Oiga, quería hacer un paréntesis antes de volver con la segunda capítulo de nuestro tema de hoy, que son los traumas que estamos hablando, que ya empezamos diciembre, y luego empieza el estrés navideño, que inevitablemente todos los años está ahí, se hace presente, y el estrés navideño tiene que ver con hartas cosas. El estrés es un estrés, pues, amigo mío, es una enfermedad, porque usted se empieza a preocupar más allá de lo que dan sus fuerzas económicamente hablando, Y yo no sé si yo todos los años hago el tema ese del estrés navideño, así que, pero quiero decirle desde ya, a lo mejor el próximo miércoles lo haremos, pero quiero decirle desde ya que tenga calma, piense bien las cosas, reflexione bien, no se empiece a apurar ahora, empiece a angustiar, a dormir mal, a cranear, a hacer esto, y mucho menos no se encalille, no vaya a pedir préstamos para hacer regalos, son errores. Eso, muchas veces esas cosas no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver esas cosas, por lo tanto, Dios no quiere vernos. Y bueno, voy a hablar de eso el próximo miércoles, seguramente, del estrés navideño, porque es necesario que pensemos bien las cosas. No, si es lindo hacer regalos, yo igual voy a hacer mi regalito, pero en la medida que pueda nomás, eso es y tiene todo el tiempo, tiene todo el año para hacerle algún presente a alguien para que no caiga en este tema del estrés navideño. Pero ese, cierro paréntesis porque ese era un tema que lo vamos a hacer después, pero quería ya prepararlo porque ya está encima esto ya. Bien, así que un saludo, ya te saludé, amigo mío Félix, y a todos ustedes los que están en sintonía, saludo de nuestra parte. Sigamos con nuestro tema de hoy, que es los traumas. Y retomemos un poco también lo que habíamos dicho, que es un trauma. Dijimos y que para que quede grabado en usted y sea sencillo, un trauma es una herida psicológica. Eso es un trauma, una herida psicológica. Y un pensamiento dice que su sombra marca la vida futura y crea angustia emocional. Fíjese usted. Cuando un pensamiento dice trauma, su sombra marca la vida futura y crea angustia emocional. Terrible tener angustia emocional, pues, amigo mío, amiga mía. Cuando usted a veces anda, que no sabe qué le pasa, pero anda con una amargura, anda triste, anda un poco de ansiedad, un poco de desesperación. Revise y analice, ¿no será algún trauma que le está machacando ahí, lo anda trayendo así mal a usted? Revise, ¿ya? Un trauma es una herida psíquica que sufren algunas personas como consecuencia de un suceso o conjunto de sucesos negativos en su vida. Eso es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Y eso les afecta de forma dramática, causándole dolor y angustia emocional. Terrible, pues. No es fácil. Estos sucesos negativos dejan huellas en la persona que lo sufre, dejan marca, modifican su personalidad y también afectan a su actitud y comportamiento. Es decir, le provoca grandes cambios dentro de su ser, ¿ya? Y todo esto lo pone también, le crea como una defensa, una muralla, frente a algunos sucesos o acontecimientos futuros que se parezcan a lo que ha vivido antes. Entonces hay un rechazo inmediato, hay un susto de volver a tener o a mantener o a hacer eso que sufrió, le causó mucho dolor anteriormente, ¿ya? Estas personas también tratan de evitar o huyen de esas situaciones como un mecanismo de defensa. Al no haber sido capaces de asimilarlo psíquicamente ni de haberse adaptado a la nueva situación. ¿Se fija? Ocurre porque no se ha tratado y eso está incrustado ahí y haciéndole daño. Pero cuando usted lo confronta, a esto se refiere, porque no hemos sido capaces de asimilarlo, de aceptarlo. Psicológicamente igual, psíquicamente, ni tampoco hemos sido capaces de hacerlo adaptarse a nuestra, o nosotros adaptarnos a esa nueva situación. Hay una canción que dice, lo que pasó, pasó, y de ahí no hay más, pues, amigos míos, ¿qué va a ser? Después habrá que pedir perdón, después habrá que pagar, no sé, pero lo que pasó, pasó. Eso es lo que hay que entender, eso es lo que nos cuesta, pues somos como niños a veces para eso. para sanarnos. Somos como niños, no entendemos las cosas y actuamos así como por con una energía que nos brota así como apresuradamente, como rechazo, ¿va? Y pero no pensamos, no meditamos el asunto, ¿ya? Tenemos que ser capaces de asimilar las cosas que nos pasan. En este mes de diciembre, algunas personas reciben la noticia de una enfermedad, otros reciben la noticia de una, ¿cómo se llama?, de un finiquito, quedan sin trabajo, otros reciben la noticia de que alguien se enfermó, en fin, de que le van a subir el arriendo, de que, en fin, recién noticias en este tiempo. Y la desesperación es la primera que se instala, ¿no? Entonces hay que saber manejar esto. Hay que ser capaces de asimilar todas las cosas. Y en cuanto a los traumas es lo mismo. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Es fuerte, ¿verdad? Pero por supuesto, pues, queridos amigos, que es fuerte, fuerte. No hagamos diferencia del ser querido que se muere, por ejemplo. Pero cualquiera que sea, es una muerte. Y claro que el que queda, quedamos con un dolor tremendo, ¿verdad? Como algo que pareciera que es incurable. Pero tenemos que ser capaces de pensar sobre eso, que la vida continúa. Y que a lo mejor, queridos amigos, si nosotros nos empezamos a hundir en la tristeza, en la amargura, en la desilusión, en la decepción de haber perdido ese ser querido, vamos a estar hundiendo también a muchas personas, familias a lo mejor que están dependiendo de nosotros o que cuentan con nosotros de alguna manera. Y la vida continúa. ¿Se fija? Es un paso. Y no es que es fácil decirlo, yo creo que no lo estoy tomando a la ligera ni diciéndole esto no, porque yo he vivido eso y sé que lo voy a tener que seguir viviendo. Y mi familia, cuando yo también, nadie sabe cuándo tiene que partir, pero cuando yo parta, yo sé que mi familia también va a tener que pasar por lo mismo. Y la vida continúa, la vida continúa. Eso es lo que hay que ver. Pero los dolores, yo no le estoy diciendo que no sufran, no, le estoy diciendo que no hay que hundirse, hay que levantarse, tomar esa cruz de amargura, de dolor por la partida y marchar adelante. Tomar su cruz y niéguese a sí mismo y siga adelante, llevando ese dolor, y va a ver cómo en el camino alguien que está más cerca de usted de lo que usted imagina le va a ir sanando, le va a ir curando. Pero hay que pasarlo. Dios no le va a quitar el dolor a usted, no. Hay que pasarlo, pero es mucho mejor junto a Él. Es mucho mejor. Eso es en cuanto a la pérdida de un ser querido, tremendo, ¿verdad? También la ruptura, a veces amorosa, a veces de amistades, también son muy dolorosas. Yo he tenido muy buenos amigos en la vida. Yo tengo muy buenos amigos en la vida y también he tenido alguna ruptura con nuestros amigos. ¿Se fija? Y he tenido muchos amigos en la vida y también hemos tenido ruptura al respecto. Y vaya que me ha dolido. Vaya que me ha dolido. Es difícil a veces superar cuando usted tiene amistades que por años, bonitas amistades, creciendo juntos, pasando cosas juntos, madurando juntos, en fin. Y yo he tenido muy buenos y aún tengo muy buenos amigos en mi vida, que están en mi vida, que están en mi mente, en mi corazón, que están involucrados, son parte íntima de mis sentimientos. Y cuando uno termina una relación de esta, también es muy triste, po. Y también puede causar trauma a veces, cuando no es mi caso, pero cuando en estas amistades a veces es una traición, por ejemplo, una traición que se rompe un pacto, por ejemplo, es doloroso, po, y es terrible. Entonces la persona queda con algo de que no quiere seguir adelante, no quiere volver a tener más amistades. Es lo mismo que les digo al que ha perdido a su familiar. La vida continúa, queridos amigos. La vida continúa. No hay que hundirse en esta vida, hay que seguir braceando, caminando. Hay que seguir hasta que las fuerzas no den, pero hay que seguir. Eso es lo que hay que hacer. Hasta a veces una persona cuando cambia de trabajo le puede causar o generar trauma. Y eso le va a impedir que sea feliz. Porque los traumas hacen eso. Los traumas son los que hacen y forjan barreras contra la felicidad. El trauma psíquico es consecuencia de un suceso traumático que sobrepasan la capacidad de la persona para hacerle frente. Lo peor es que las consecuencias no son únicamente para una persona, sino también afectan a la familia y a los amigos. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Nosotros sufrimos las consecuencias de ese trauma, ¿ya? Y eso es cuando el trauma se instala en nosotros y nos hace más daño cuando nosotros no tenemos la capacidad para hacerle frente. Pero yo quiero decirle algo, querido amigo, querida amiga. Usted tiene capacidad para hacerle frente a los traumas. Es porque tiene que hacerlo rápido. Porque si deja pasar el tiempo, el trauma va a ir creciendo y usted se va a ir debilitando. Eso es lo que sucede. Entonces, mientras más pasa el tiempo, más difícil va a ser levantarse con todo ese peso encima, porque va a ir creciendo, va a ir aumentando peso. Y va a ser muy difícil levantarse con ese peso sobre sus hombros. Por lo tanto, el trauma, mientras más rápido nosotros nos pongamos de pie y digamos la vida continúa y tengo que olvidar, tengo que dejar atrás o caminar con dolor. Pero tengo que ponerme en pie y hacerle frente con capacidad. Lo peor es que las consecuencias no son únicamente para la persona. Si usted se deja morir y se deja hundir, son para los demás, quizás familia, quizás amigos que están junto a usted, que tratan de ayudarle pero no encuentran cómo. Usted tiene que salir adelante, usted tiene que esforzarse, usted tiene que, a lo mejor es una persona de fe que siempre ha creído que tiene fe. Bueno, ahí está la fe, pues. Cuando le dan la mala noticia, ahí ya no corren oraciones, no corren plegarias, no corren mandas, no corren... No, ahí lo único que tiene que brillar es la fe. Contra todo pronóstico, contra toda marea, contra todo mandato, usted impone su fe. Y yo le aseguro que va a cambiar, porque así dice el padre de la fe, pues el dueño de la fe, el creador de la fe, dice así. Que si tuviéramos fe como un granito chiquitito, como un arrocito, haríamos muy grandes cosas. Por lo tanto, lo peor es que nos quedemos y nos dejemos hundir por cualquier noticia, amigo mío y amiga mía, por cualquier noticia. No, hay algo superior que puede cambiar la realidad, y algo superior que es la verdad. Y ahí tenemos que buscar la verdad, no dejarnos hundir por una realidad. Detrás de la realidad, queridos amigos, está la verdad. Y esa verdad es la que te puede sacar de cualquier lugar, del lago cenagoso, del túnel más oscuro, del pozo más profundo. Si usted se levanta y levanta sus manos, él le puede ayudar. Él le puede levantar y ayudar a caminar sobre ese trauma, sobre ese problema que le está y le ha estado molestando, dañando. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a escuchar otra canción preparada por nuestro amigo Juan ahí en los controles, y enseguida volvemos para continuar con nuestro programa Nueva Vida y el tema de hoy, que es los traumas. Nada puedes hacer, pero tu corazón. Desde niño, muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias

un paréntesis ahí informativo cristiano. Sigamos con nuestro tema, que son los traumas. ¿Ya? Cada persona, usted, yo, mi amigo Félix, ahí con su esposa, sus hijos que están escuchando, tenemos diferente capacidad para manejar y afrontar las situaciones. Todos tenemos diferente. Siendo padre, hijo, madre, esposo, todos somos diferentes. Tenemos diferente capacidad para manejar y afrontar las situaciones. Algunas personas pueden salir fortalecidas de una vivencia traumática, ¿verdad? Y otras pueden desarrollar algún problema del tipo de trastornos de estrés postraumático. Fíjese usted. Que si no se resuelve rápidamente, puede permanecer en el tiempo y traer consecuencias emocionales, psicológicas y conductuales muy negativas. Eso es, ¿se fija? Todos nosotros, cualquiera, somos diferentes, tenemos diferente capacidad para enfrentar las diferentes situaciones que nos trae la vida. Por ejemplo, cuando alguien choca un vehículo por ahí, sin accidentado, por supuesto, choca su vehículo, ¡pup!, un topón, alguna persona saldrá gritando para afuera, retando al otro, y mira el auto y todo eso, y otro, la misma escena, punto, punto, se baja la persona y dice, oh, mire lo que pasó, y conversa. Fija, todos tenemos una capacidad diferente de enfrentar las situaciones diferentes, ¿no? Y algunas personas podemos tener una capacidad de no ver tan mal la situación, sino que buscar inmediatamente una solución. No enfocarnos en lo malo, sino que ver la mejor forma de tratar el tema, de ver lo que sucedió ahí. ¿Ya? Lo peor es que, en cuanto a las situaciones de la vida y los traumas, algunas personas pueden salir fortalecidas de alguna vivencia traumática, pero otros van a desarrollar un problema de trastorno de estrés postraumático. Que si no se resuelven, eso se va a quedar en el tiempo y le va a traer muchas consecuencias emocionales, psicológicas y, por supuesto, de conducta. Hay algunos síntomas físicos y emocionales de un trauma que yo les voy a contar, ¿ya? Es de estos, digamos, estos síntomas físicos y emocionales. Si usted presenta alguno de estos síntomas, tal vez pueda estar relacionado con algún trauma que no ha podido sanar. Así que ponga atención, algunos problemas digestivos y mala digestión también, inflamación, gases, etcétera. Eso es todo en la parte torácica, en el estómago. Dolor crónico, un dolor que permanece por semanas, meses o hasta años. Alteraciones en la percepción sensorial, que también uno de los cinco sentidos falle o se vea afectado, alguno de sus cinco sentidos que tenga problemas. Esos son síntomas físicos y emocionales de un trauma. Los problemas psicosomáticos también, ¿ah? Las dolencias físicas que no pueden ser explicadas por una enfermedad, que usted va al doctor y no sabe qué le pasa, por qué está así, sino que son resultado de los problemas que usted tiene. La gente que todo el tiempo le duele algo, pero no está realmente enfermo, se encuentra en esta categoría de alguien que tiene un trauma no resuelto. Problemas emocionales también son testigos o son evidencias de que alguien padece un trauma. Estos problemas emocionales son como sentimientos de desesperanza, enojo, de rabia, de injusticia e impotencia, también de desinterés, de inseguridad, problemas de ansiedad. Cuidado con este mes de diciembre, porque eso se... Y estas tres cosas suceden: problemas de ansiedad, depresión y baja autoestima. Todo eso tiene que ver con los síntomas de enfermedades que nos dan en los traumas que están alojados en nuestra vida. Síntomas psicológicos de los traumas. Estrategia, imagínense usted, estrategias de evitar y aislamiento frente al miedo y el dolor. Empieza a pensar usted cómo se puede aislar de eso. Creencias rígidas, como fortalezas mentales, como paradigmas mentales. Dificultades para realizar proyectos, claro, porque no hay concentración, ¿ya? Falta de motivación. Y fracaso en los estudios, en el trabajo. Todo eso produce los traumas que están sin resolver, que están dentro de uno. Conflictos familiares. Consumo de alguna sustancia. Problemas de alimentación o sensación de falta de sentido en la vida. De vacío, de soledad. Todo eso son síntomas de alguien que está pasando por un periodo de trauma. Es importante aclarar que el trauma en ocasiones es el resultado de lo que se percibió y no de lo que realmente sucedió. Eso es muy importante, fíjese usted. Le voy a repetir. Es importante aclarar que el trauma en ocasiones es el resultado de lo que se percibió y no de lo que realmente sucedió. En ocasiones puede ocurrir, por ejemplo, que una persona durante su infancia se sintiera rechazada o que no se sintiera querida, pero esto no significa que efectivamente haya sido así. Sin embargo, al haberlo vivido como si así fuera, sufrirá todas las consecuencias que se derivan de un trauma emocional. Entonces, es claro eso. En ocasiones, el trauma es el resultado de lo que uno piensa, de lo que percibe de las cosas, y que uno puede estar equivocado, que realmente no es así, pero igual se genera el trauma. Igual el trauma hace que usted viva, sufra las consecuencias de un trauma emocional que al final su origen no era verdadero. ¿Quién? Esta pregunta. ¿Quién puede sufrir un trauma y por qué? Bueno, un trauma puede sucederle o puede producirse a cualquier edad. A cualquier edad puede producirse el trauma. Sin embargo, es en la infancia y en la adolescencia cuando las personas son más vulnerables y quedan marcadas con más fuerza por lo que les sucede. A estas edades no se tiene una personalidad definida, no está clara su personalidad y se tiene poca capacidad de respuesta para hacer frente a acontecimientos que influyen negativamente en las personas. No hay una capacidad de poder responder a una situación, a un drama, a un conflicto más o menos grave. No están las herramientas a la edad de la adolescencia. Por eso que afectan mayormente. Hay sucesos en la infancia que marcan para siempre y que dejan secuelas, dependiendo, sobre todo, de la gravedad del suceso y de la frecuencia con la que ocurrió. Muchos niños tienen que hacer frente a la muerte, por ejemplo, o al divorcio de sus padres. Vaya que es terrible eso, teniendo que vivir con esa carencia siempre. Otros niños son víctimas de malos tratos, rechazos, indiferencia. También la superprotección, la falta de comunicación, etc. Todo eso a cada uno le afectará de forma distinta. Pero tener ayuda y apoyo para resolver los problemas mitiga la situación, ¿cierto?, opaca o ayuda y contribuye a que se superen. Debemos también tomar en cuenta esto, que hay que asumir el pasado, lo que les decía en delante yo, lo que pasó, pasó, ¿verdad? Bueno, la vida de las personas está llena de vivencias y recuerdos. Y dentro de estos recuerdos, dentro de todos estos recuerdos, algunos son agradables, otros son tristes y otros dolorosos. El problema, amigos, surge cuando los recuerdos desagradables dejan huellas. Es decir, estos recuerdos se viven con especial intensidad y causan un profundo dolor y angustia. Ahí hay un problema, cuando estos recuerdos dejan huella. Quienes sufren tratan de olvidarlos y no lo consiguen. Intentan no recordarlos, pero estos van a su mente una y otra vez. En este caso, estamos ante una persona o ante personas que han sufrido un trauma emocional y no han logrado superarlo. Aún no han asumido su pasado. ¿Se fija? Otras veces ocurre que, como consecuencia del fuerte impacto que puede causar un acontecimiento en una persona, no consigue recordarlo o tiene lagunas en su memoria que le impiden averiguar qué fue lo que sucedió realmente. Son traumas del pasado escondidos en el inconsciente que no los permite vivir tranquilos y que deben ser conscientes de ello para ser superados. Eso es terrible también, no saber, no recordarlo, no tenerlo ahí registrado, porque está enfermo y aunque vaya al psicólogo no va a saber cómo ayudarle. Aunque no se tenga ningún recuerdo de lo ocurrido, y para quien lo padece esto, para quien sufra esto, sea como si eso no hubiese pasado, porque efectivamente no lo recuerda. Los traumas dejan huellas tan profundas que, aun sin recordarlos, afectan la personalidad y afectan el diario vivir. Muchas personas sufren trastornos de conducta o un desarrollo anormal de la personalidad. Y eso como consecuencia de esos sucesos que no recuerdan, pero que le hacen vivir con temores. Entonces, digamos, es fundamental descubrir el origen de esos temores para aprender a enfrentarse al problema y así poder solucionarlo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo superar un trauma? Le voy a decir y le voy a contar, pero a la vuelta de esta canción que está preparada para usted, que vamos a escuchar ahora. Le vamos a enseñar y le vamos a decir cómo superar el trauma. Así que vamos a escuchar esta bonita canción. Porque la gente no sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime, porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? porque los ríos ya no cantan, porque nos has dejado solos, dime, dime, porque las manos inactivas, porque el mendigo de la calle, porque las bombas radiactivas. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las almas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime. Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dime. ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime. Dime. ¿Por qué las manos inactivas? Porque el mendigo de la calle, porque las bombas radioactivas. Dime, dime, porque la gente no sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos. Bien, ahí teníamos esa bonita canción con José Luis Perales. Dime, dice. O sea, hasta pregunta el hombre, ¿eh? Debe tener algún trauma en esa canción, don José Luis. Muchas personas sufren trastornos de conducta o el desarrollo normal de su actuar, y como consecuencia de esos sucesos ellos no recuerdan por qué actúan así, pero lo hacen vivir con temores. Es fundamental descubrir el origen de esos temores para aprender a enfrentarse al problema y así poder solucionarlo. Eso dijimos antes de ir a la canción. ¿Cómo superar un trauma? Veremos ahora. Y todas las personas, sabemos, y a cualquier edad, pueden quedar traumatizadas, ¿eh? Eso es claro. Por un suceso negativo que ocurra en un momento determinado, cualquier cosa de esa. Lo importante es afrontarlo y no permitir que le afecte durante toda la vida. Para ello, es aconsejable que, uno, contar con el apoyo de amigos y familiares. Eso es importante. Algunas personas tienen un carácter muy, introvertido, ¿ya? Esa es la palabra. No cuentan sus cosas ni les gusta que los demás sepan sus cosas. Y consideran valórico esa postura de ellos, que están equivocados, pero ellos lo consideran valórico. Y yo digo con toda autoridad que están equivocados, porque Nadie puede vivir con cosas adentro. Por eso, si no, estaríamos cada uno en su propio mundo y en su propio país. Y solucionaría solo sus problemas. ¿Se fija? Entonces hay una lucha consigo mismo, pero cada uno toma sus decisiones como quiera. Pero equivocado está el que cree que alguien se entromete en su vida cuando quiere hacerle alguna pregunta como para ayudarle. ¿Te pasa algo, por ejemplo? Entonces la otra persona se molesta porque él es introvertido y piensa que el otro está como de chismoso, ¿ah? De preguntón ahí, pero no, hay gente que nosotros, queridos amigos, todos nos necesitamos unos a otros. Necesitamos contar, y hoy más que nunca, con el apoyo de nuestros familiares. Conozco a varios familiares por ahí que son rencorosos. Malo, muy malo el rencor. El rencor está carcomiendo vidas enteras y está ocasionando daño en sus propias vidas y no se dan cuenta. No palpan, no son sensibles a las cosas. ¿Se fija? Necesitas contar con el apoyo de amigos y familiares. En casos concretos, también se puede encontrar apoyo a nivel social. ¿Ya? Ese ya es otro tema también, pero también es necesario. Según el tipo de trauma que se sufre, nosotros necesitamos apoyo. Las mujeres maltratadas o víctimas de abusos sexuales pueden acudir a determinados centros sociales que tenga entre sus funciones la de ayudar a víctimas de la violencia de género o de agresiones sexuales. Gracias a Dios hay que en nuestro país están las instancias, están las organizaciones para eso. Pero muchos no van por lo que yo les digo, porque son introvertidos, porque les da vergüenza, se molestan. Pero usted necesita ayuda. Para eso están las organizaciones, para eso está la familia, para eso están los amigos. Por último, cuéntele a alguien. Y lo menos que tiene que hacer usted es rechazar a alguien cuando venga a ayudarle. Lo menos que tiene que hacer. Y también, yo soy una persona de fe, por supuesto, pero acudir a un profesional, recomiendo. En determinadas ocasiones no se tiene clara la causa del trauma. Lo principal en este caso es descubrirla para comprender el porqué del problema y a partir de ahí poner solución a esto. Y ahí es aconsejable ir a un psiquiatra, un psicólogo, para que converse con uno, porque ellos se prepararon para eso, para que a través de esa conversación, mediante algún tipo de terapia, le ayude a encontrar el origen del problema. El único que va a salir ganando ahí es usted. Superar los posibles sentimientos de culpa. Esta es buena, boya. Superar los posibles sentimientos de culpa. Y que usted pregúntele a quien sea, ¿tiene sentimientos de culpa? Nadie va a reconocer eso, pues, amigos míos. Nadie. Yo sí. Yo tuve que aprenderlo, pero sí. Pero se puede. Pero realmente nadie reconoce un sentimiento de culpa. Todo lo contrario. Partimos como en el Edén, Adán y Eva. Eva, cuando metió la pata, desobedeció a Dios, comió de la fruta, ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. Y Adán le echó la culpa a la mujer, ¿se fija? Entonces, eso es lo que hace la gente. No va a superar sus sentimientos de culpa mientras no reconozca, sí, yo lo hice, yo equivoqué, yo hice mal las cosas. Eso es lo que hay que hacer y van a sanar muchas áreas de su vida, amigo mío, amiga mía. Hay personas que se sienten culpables por el suceso que les causó el trauma. ¿Sabe que hay personas, hay mujeres que han dicho, me pegó con justa razón? Hasta risa da eso, amigo mío. Hasta risa. Me lo merecía, dicen algunos. ¿Se fija? Hay personas que se sienten culpables por el suceso que les causó el trauma, por lo que les causó daño. Consideran que podía haber evitado o que fueron ellos quienes provocaron la situación. En esos casos, lo primero es superar ese sentimiento, ese de culpabilidad, hay que superarlo. Y deben tener claro que Ellos son las víctimas y no hicieron absolutamente nada para que sucediera eso. Entonces todo eso le provoca una confusión y degenera la percepción real de las cosas y le produce un trauma y engendra un trauma. ¿Qué podemos hacer? Modificar las conductas, pues, amigos míos. Y eso consiste en modificar los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Y esas cosas se pueden hacer. Usted puede modificar, usted puede cambiar. Usted puede tomar disciplina, puede tomar hábitos de cosas y usted va a cambiar enseguida. Va a modificar sus pensamientos con eso y va a modificar sus sentimientos y sus emociones, por supuesto. Cuando con relación al suceso traumático aparece una serie de conductas irracionales, cuando usted empieza a actuar así de forma irracional, la psicología ayuda para comprender la irracionalidad de esas conductas, es decir, el psicólogo, y empieza a trabajar en eso. Veamos qué más tenemos que hacer para superar los traumas, cómo podemos ayudarnos nosotros mismos. Toma conciencia de cómo te afectó y cambió lo que has vivido. La frase de que la aceptación es el primer paso, hay una frase que dice así: la aceptación es el primer paso. Esa frase tiene toda la razón, sobre todo en esto. Conoce tu propia historia y la historia familiar para ampliar tu conciencia y entender de dónde vienen algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué siempre tenemos tanto miedo? ¿Por qué nunca estoy satisfecho? ¿Por qué no tengo emprendimiento? ¿Por qué nunca termino las cosas que empezamos? En fin, etcétera. Hacerse una pregunta, analizarse, ver la familia, ver de dónde viene el árbol genealógico, hasta dónde le alcanza. ¿Por qué su árbol es genealógico de la internet? No le crea nada, mejor. Encuentra alguna actividad para aprender a manejar el estrés, como el deporte, la meditación, la reflexión, la oración, sobre todo la reflexión. Cuando usted se da un tiempo para usted mismo o usted misma, usted va a poder lograr eso, va a poder estar consigo mismo y va a poder reflexionar y meditar. Cuando pueda hablar de lo que pasó, es señal de que aceptó usted parte de lo que ha sucedido. Cuando usted empieza a hablar de lo que pasó, busque ayuda, busque consejo de otras personas que hayan pasado por alguna situación similar. Estamos hablando de los traumas. De ser posible, busque que sea alguien también. Si no tiene confianza con su familia, busque a alguien fuera de la familia para no darle carga extra a su gente también más cercana. También eso es. Si tiene alguien, su padre, su madre, su hermano, por ejemplo, o está un poco enfermo, delicado, pero usted necesita con urgencias contar esto, busque a otra persona, un amigo. Siempre va a haber alguien, ¿ya? Asegúrate de que no te encierres en ti mismo. Asegúrate de no quedarte encerrado y que el tiempo dejarlo pasar. Y que el tiempo se haga cargo de nosotros. No, hay que buscar ayuda. La ayuda está. El mismo pensamiento negativo que tenemos nos hace pensar que no, pero la ayuda está. Vamos a escuchar esta otra bonita canción ahora. Ya va a ser la última canción. Y después volvemos para ya irnos despidiendo ya en un resumen pequeño de este tema que hoy, que es los traumas. Cómo expresarte sin palabras, me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia, hoy lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma, de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán. al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. De aquellos días que hizo frío, solo apareció cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que mil palabras sin sentido. La vida que morirá si tú no estás aquí conmigo, ¿de qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas si el maestro allí no está? ¿Para qué decirte que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro bien, ahí estaba, fíjese, la última canción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir al taller del maestro. Al maestro de maestro, por supuesto. Bien, amigos míos, acerca del trauma, acerca de estas cicatrices mentales, cicatrices psicológicas que nos marcan mucho por la vida, quiero decirle y dejarle como resumen de este tema, decirle lo siguiente, que lo importante no es lo que ocurrió, sino cómo lo vives tú en este momento. El pasado ya no existe. Lo que perdura es el recuerdo que guarda tu cerebro y que sabemos que no siempre es fidedigno, es verdadero. Por lo tanto, no se trata de borrar el acontecimiento de tu mente, sino que lo puedas integrar de otra forma, de manera que no te dañe. Así como nuestro cuerpo cicatriza las heridas, que no nos duela, también nuestro cerebro nos permite reprocesar el dolor emocional. Y por sobre todas las cosas, amigos míos, quien saca raíces de amargura y quien borra las heridas del alma es el Señor, es Dios. Es el mejor tratamiento y el mejor consejo que puedo darle en esta tarde. Él le puede sanar de todas sus heridas emocionales. Y estos traumas también están identificados en la Biblia como raíces de amargura. Y ahí usted va a ver que la solución de todo esto, cuando ya no puede tú, no puede tu familia, no puede el doctor, Dios sí puede. Así que eso hay que hacer. Será entonces, amigos míos, si Dios lo permite, el próximo miércoles, si nos da fuerza, si nos da salud, si nos da ánimo, estaremos nuevamente con otro tema. Probablemente el estrés navideño iremos a hablar el próximo miércoles, solo Dios lo sabe, pero puede que sí sea. Quiero decirles que deseo de todo corazón que Dios le bendiga, sinceramente lo digo, no con frases de cliché, sino que es mi deseo. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. Que Dios le bendiga, buenas tardes.